Josu San Pedro Montalbán, alcalde de Orozco, ¿qué tal? Papá, según lo han asumido. Bueno, pues se ha aprobado la dedicación exclusiva, un paso, bueno, por lo menos de dedicación en, bueno, aunque ya estaba dedicado, pero bueno, parece un trámite que del que se había hablado largo tiempo y bueno, parece que se ha dado, ¿no? Bueno, pues sí, pues ya da cierta tranquilidad, pues porque al final digamos que Orozco creemos que es lo que necesita, un alcalde con dedicación exclusiva, y al final si eso no se aprueba, pues se hubiese tenido que aprobar una media dedicación y bueno, y ahí al final pues te manda también tu economía personal, en que pues te dedicas, porque era nuestro objetivo, te dedicas en exclusiva al ayuntamiento, pues cobrando digamos media, lo cual se perder mucho dinero, o bueno, para no perder dinero al final te dedicas en la mitad al ayuntamiento, la otra mitad a mi empresa, y eso no es forma de llegar a un ayuntamiento. Entonces, bueno, yo creo que es lo lógico para Orozco. En el pleno escuchamos los argumentos que defendió la propuesta el alcalde para la dedicación completa y bueno, pues expuso, pues en fin, que otros ayuntamientos más, incluso más pequeños, hay de todo, ¿no?, en la viña del señor, como se suele decir, ¿no? Pero bueno, había algunos datos que reflejaban la situación de muchos ayuntamientos que tienen esa situación, ¿no?, dedicación exclusiva y pedía pues eso, que Orozco no fuera menos, ¿no? Pues eso, por una parte, en el pleno argumentamos que aquí no estamos por dinero y la prueba es que pues que hasta ahora el alcalde ha sido el presidente de Zubiri Kuncha, que es la promotora municipal, la que está llevando las viviendas en Ovalde, y por ser presidente de Zubiri Kuncha pues cobraba un sueldo de alrededor de los 15.000 euros. Yo no soy el presidente de esa promotora, sino es otro miembro de ADIE, y ese presidente ha renunciado a ese sueldo. Entonces, creo que claro, demostró que aquí por dinero no estamos. Y por otra parte, pues sacamos comparativas con otros pueblos de población similar a Orozco. Pues como Ayala, Oquendo, de los alrededores, y luego pues otros como Larrabetxu, Archiniega, Lezama, Baquio, etcétera. Al final, todos los pueblos están gobernados por Bildu o PNV. Ya te digo, la población es similar a Orozco, algunos bastante menos que Orozco, y en todos tiene la dedicación exclusiva del alcalde. En cuanto a los sueldos, pues los sueldos rondan entre los 35.000 y los 60.000 euros. Así que yo creo que aquí no estamos pidiendo tanto con 39.000 euros. Al final es lo que yo fundí de mi empresa. Bueno, bien, lo que sí quedó en evidencia, que hay una tirantez, más que tirante diría yo, entre ADIE y sobre todo el PNV, ¿no? Y no sé si es algo irreconciliable, no hay ninguna posibilidad de bajar el tono, da la impresión de que hay, pues, tono alto, vamos. Pues sí, más simple cuando el lunes tuvimos una reunión con el PNV, bueno, te pongo antecedentes, hace 3 semanas pues tuvimos otro pleno, un pleno extraordinario, y bueno, pues justo la semana de ese pleno pues nos citamos con Bildu y con PNV. Tuvimos una reunión con Bildu, nos dijeron que pues íbamos a meter en ese pleno la dedicación exclusiva del alcalde, pues que necesitaban tiempo para pensar tal, y pues de acuerdo. Pero es que el PNV nos citó desde hace 4 semanas, nos citó para este lunes, o sea, víspera del pleno. Que no podían quedar todos, que bueno, cualquier tipo de disculpa total, que pues fíjate el margen de maniobra que tenemos cuando nos ponen la cita justo el viernes víspera del pleno. Y hay que decir pues que esa reunión que tuvimos con ellos, pues verbalmente hablando, acabó en batalla campal. Así que pues las posturas verdaderamente con PNV son ahora mismo están irreconciliables, pero bueno, nosotros trataremos de seguir pues no sé, llamándoles, tratando temas y bueno, pues al final tratar de llevar un ayuntamiento para adelante, pero ya viste tú en el pleno pues que es muy difícil, que al final todas las propuestas constructivas que decían que iban a hacer pues se convierten en achaques, y sobre todo pues en el pleno, que es cuando la gente acude a verlo. Se notaba cierta tensión. Y bueno, y la advertencia de Bildu, de que o advertencia o petición, bueno, no sé cómo tomarlo, ¿no? Próximo pleno en noviembre, que ahora serán mensuales, y piden que se repartan las comisiones y las presidencias. Eso en un gobierno municipal supone vaciar de contenido la Junta de Gobierno para el gobierno, o sea, para el partido, en este caso para el grupo gobernante, ¿o no? Pues bueno, en cuanto al reparto de presidencias, pues no tiene por qué. No tiene por qué otra cosa. Al final, ¿cómo lleve cada uno las presidencias? Nosotros las queremos llevar de una manera y pues supongo que al final cada partido querrá poner en la presidencia que les tocase, querrán poner su granito de arena, digamos. Lo que está claro es que la Junta de Gobierno, hacer un reparto en la Junta de Gobierno en la que el equipo que gobierna quede en minoría, creo que sería una auténtica barbaridad. Al final es lo único, la Junta de Gobierno es lo único en la que te puedes, a lo que te puedes agarrar para poner tus ideas, digamos, para poner tus proyectos sin que te los pisen. Porque porque por encima eso ya está el Pleno, por supuesto. Porque si cedes la Junta de Gobierno, te quedas en minoría la Junta de Gobierno, es que manda al resto de los partidos más que el que está gobernando. Pero da esa impresión, porque PNV y Bildu suman más que concejales de Adie, por tanto, bueno, yo no sé cómo va a quedar eso, pero bueno, habrá que ver, habrá que esperar. Yo creo que es que está claro, es que de acuerdo, estamos de acuerdo en que esto es política, y al final si hay dos grupos que están de acuerdo en cómo gobernar, y el tercero en discordia, aunque sea el que haga unas elecciones, está en minoría y no en acuerdo con lo que, como cómo quiere gobernar los otros dos, pues lógicamente es que yo creo que la solución está clara. Lo que dijimos antes, una cuestión de confianza, y en este caso sería una moción de censura. Pero bueno, creo que esto es hablar ya pues de hipótesis. Por todo lo alto, sí, porque de momento lo que tenemos que hacer en principio es analizar el comunicado de Bildu. Pues ayer fue festivo y ayer no hablamos nada de ello. Primero analizar el comunicado de Bildu, sentarnos con Bildu pues para hablarlo y para discutir con el comunicado. Y a partir de ahí, pues oye, pues empezar a tomar decisiones. Pero de luego, la propuesta de Bildu es que el próximo pleno se trate esto ya. Bueno, el próximo pleno es un mes, y sabiendo cómo van las, cada vez que hablamos, que si pues nos juntamos con uno, que si pues sobre todo con Bildu, claro, porque el PNV ha dicho que es imposible, pues con Bildu, que si van a su grupo, lo discuten, nos traen la idea, nosotros tenemos que ir a nuestro grupo, pues no tiene por qué ser el mes que viene. Pienso yo. Me parece que igual sería precipitarse. Al final, si los plenos son mensuales, y llevamos 4 meses así, tranquilamente podríamos estar 2 más. En principio, bueno, lo que quiero decir con esto es que no nos queremos precipitar. Primero vamos a analizar las cosas y después pues vamos a hacer propuestas. Bueno, pues nada, a ver si se serena todo y bueno, por el bien de los vecinos y vecinas del pueblo, claro. Y ya para concluir quiero preguntarle sobre el tema del agua. Se habló del agua en el Pleno, no recuerdo quién preguntó o cómo fue, pero la cuestión es que salió el tema del agua. Y es potable, pero deficiente, dijo usted. Sí, a ver, nosotros hemos cogido los datos. Cuando tuve una cita con la empresa gestora de la depuradora de aguas, pues cogí los datos de un año completo, de junio de 2010 a junio de 2011. Y el 30% de esos datos pues dicen que el agua no cumple unos criterios de calidad. Entonces, es potable, ese agua es potable, pero tiene una calidad deficiente. Me explico, para que la gente lo entienda. Yo qué sé, si el agua, para ser apta, tiene que tener, hablamos de 1 a 10, dándole valores de 1 a 10, tiene que tener un valor de 7 a 10, para que sea apta, pues digamos que la de Orozco está entre pues el 5 y el 7. Y por debajo del 5 sería no apta. Pues bueno, Orozco está entre el 5 y el 7. Se puede beber, pero su calidad pues deja que es. Bueno, la gente dice si están tomando medidas, a ver qué se está haciendo. Pues bueno, hablando con la empresa gestora, dijeron que lo que había que hacer en principio era vaciar los depósitos para limpiarlos. Y bueno, y eso se ha hecho en verano, pues jugándonosla, porque vaciar unos depósitos en verano, encima cómo está siendo este verano de seco, pues es bastante raro. De momento se ha hecho eso, no tengo datos nuevos, pues esperemos que se haya resuelto. Pero bueno, por otra parte nos dice la empresa gestora que también que pues es un problema de pH. Y bueno, pues trataremos de arreglarlo lo antes posible. De todas formas, hay que hacer una serie de inversiones para mejorar el agua, y estamos hablando con la Diputación, estamos hablando con el consorcio, y bueno, pues la medida que tomemos, pues que sea la adecuada pues para tener un agua que esté, digamos, de 1 al 10, entre el 7 y el 10, y si es el 10, mejor, claro. Bueno, pues nada, asuntos que se trataron en el Pleno, vamos a ver si en el siguiente hay menos tensión y las cuestiones se arreglan antes de los Plenos, y vemos allí pues un poquito más de camaradería y de caras más alegres, ¿eh? Pues ojalá, porque los plenos son muy intensos. Ya viste esos tres al final es todo achaques al grupo de gobierno. Parece un partido de tenis al final, todos contra. Pues los achaques al final van siempre contra el equipo de gobierno y bueno, pues hay que responderlos, claro. Bueno, pues nada, le toca poner la espalda grande. Josu San Pedro Montalbán, alcalde de Orozco, gracias por atendernos. Hasta la próxima, eskerrik asko. Venga, eskerrik asko.